Biobío, la radio, presenta... Lo bueno de la ruina es que aclara muchísimas dudas. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Antes de ayer, el presidente Barack Obama le declaró formalmente la guerra al Estado Islámico, el IS, llamado también ISIS e ISIL, que ocupa una gran zona de Irak y una zona algo más pequeña en el norte de Siria. Y, por supuesto, Obama hizo gala de sus dotes de narrador para hacer descripciones terroríficas de la peligrosidad de aquel ejército de extremistas islámicos, sunitas y salvajes. Pero, según se aprecia incluso en la prensa más oficialista de Estados Unidos, como el New York Times y el Washington Post, el señor presidente le puso demasiado color a su discurso. De hecho, ambos importantísimos diarios estadounidenses, más otros también de mucha importancia, como el Christian Science Monitor y el Huffington Post, han denunciado que el Estado Islámico, por muy salvaje y extremista y cruel que sea, no reviste de ninguna manera un peligro para Estados Unidos. Tanta ha sido la reacción hostil al discurso de Obama que el Congreso simplemente anunció que iba a esperar hasta noviembre, después de las elecciones parlamentarias, para ver si le aprueban o no un financiamiento para armar a los supuestos rebeldes moderados de Siria, que en su mayor parte ya se pasaron a Al-Qaeda o se enrolaron con el Estado Islámico. Es muy interesante ver lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, donde sin duda Barack Obama y su equipo se están jugando con intensidad desesperada. El infortunado secretario de Estado John Kerry ha tenido que llegar con sonrisitas a reunirse con los reyes y emires petroleros y con el recién electo presidente de Turquía y con el general en jefe de Egipto, tratando de armar una alianza para salvar la civilización, lanzando una guerra sin cuartel hasta desintegrar al Estado Islámico. Los reyes árabes le respondieron con mucha gentileza a Kerry, pero sin mucho más allá de las gentilezas. De hecho, solo se comprometieron a participar en las discusiones para establecer una estrategia en colaboración con los demás países de la región, incluyendo a Siria y el Líbano, pero dejando categóricamente de lado a Israel. En cuanto a ponerse con tropas, con armamento o con dinero, nada por ahora. Quizás después, cuando se apruebe una estrategia. Oiga, pero según Barack Obama, él ya expuso una estrategia así diseñadita, lista a llegar y aplicarla para que la aprueben todos sus aliados. O sea, parece que los monarcas petroleros ya no están dispuestos a seguir aceptándole paquetes estratégicos o políticos a Washington sin revisarlos antes ellos mismos con mucho cuidado y bastante desconfianza. Entre las cosas desagradables que se encontró John Kerry, destacó la advertencia que le hicieron tanto en Irak como en Arabia Saudita, de que no aceptarán que Estados Unidos siga lanzando ataques aéreos contra ciudades ocupadas por el ISIS, en donde hay población civil. No quieren aparecer como cómplices de esas masacres que los estadounidenses llaman daño colateral. En Europa no le fue mucho mejor a Obama con su alianza. En realidad, podríamos decir que le fue muchísimo peor en muchos sentidos. El que supuestamente es el aliado más incondicional de Washington es Gran Bretaña. Y allá el gobierno está profundamente dividido sobre el tema de llevar otra guerra a Irak. El ministro de Relaciones Exteriores inglés, Philip Hammond, afirmó el mismo viernes que Gran Bretaña no participará en lanzar bombardeos contra el ISIS, particularmente en acciones sobre territorio de Siria, como quiere Washington. Pero pocas horas más tarde, un vocero del primer ministro David Cameron suavizó esa declaración, señalando que el gobierno todavía no ha tomado ninguna decisión y que aún no es el momento de tomar decisiones concretas. O sea, buenas y amistosas palabras, pero siempre chuteando el tema hacia adelante. En Alemania, también el ministro de Exteriores descartó por completo que su país participe en bombardeos sobre territorio sirio. El ministro recalcó: "No nos han pedido eso y no lo vamos a hacer". Francia, por su parte, accedió a participar en misiones de bombardeo, pero sobre Irak y no sobre territorio de Siria. Francia ya está enviando armas y pertrechos para los combatientes kurdos que combaten al ISIS, pero no está dispuesta a participar en una acción que violaría la soberanía del Estado sirio, donde el presidente Bashar Assad no ha solicitado ni ha autorizado acciones militares extranjeras. En general, los gobiernos europeos no parecen dispuestos a violar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, aunque Barack Obama, por su parte, opina que no es necesario tener la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lanzar ataques sobre territorio sirio. Por supuesto, Rusia y China vetarían una autorización tan grave que implícitamente facultaría a la OTAN para lanzar ataques contra cualquier país sin tomar en cuenta sus fronteras. Y, más aún, Rusia confirmó que mantendrá su apoyo y su colaboración con el gobierno legítimo de Siria en su lucha contra el terrorismo y los grupos sediciosos. Y, oiga, eso significaría que eventualmente las defensas antiaéreas de Siria podrían causar gravísimas pérdidas a los aviones de la OTAN, haciendo uso de las nuevas baterías de misiles tierra-aire que le fueron proporcionadas por Rusia. En realidad, prácticamente todo el mundo, incluyendo China, Rusia, Europa, Japón y Estados Unidos, ha comenzado a cobrar consistencia un vasto movimiento de las bases sociales en contra de la guerra y en contra de las políticas de desinformación que están prevaleciendo, en las cuales, por un lado, se promueve el miedo y el horror incitando a la guerra, junto con el silenciamiento de los grandes temas como el agotamiento de los recursos del planeta, el incremento brutal de las emisiones con efecto invernadero y la extinción cada vez mayor de especies vivas en nuestro medio ambiente. Un informe entregado por las Naciones Unidas señala que en la mayoría de los países más industrializados, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Japón y Australia, se está volviendo en gran medida a obtener energía a partir del carbón, incluyendo carbón mineral de mala calidad que emite grandes proporciones de azufre y más que triplica las emisiones del petróleo. Una importante publicación del sitio Common Dreams de Internet señala que solo Estados Unidos ha canalizado hacia la industria militar más de 3 millones de millones de dólares, a lo que se suma otro tanto como el costo de las guerras contra el Oriente Medio y África. Esa suma enorme alcanzaría, fíjese usted, para entregarle más de 2.000 dólares a cada una de las familias del planeta, incluyendo el mismo Estados Unidos, donde hay 49 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza, de los cuales cerca de 10 millones se encuentran en la indigencia y sin tener un lugar donde vivir. En Inglaterra hace escándalo el caso del veterano excombatiente David Clapson, quien murió de hambre y falta de medicamentos porque los burócratas del Servicio Social le suspendieron el auxilio estatal por su condición de indigente y diabético. Por un resfrío, Clapson faltó a una reunión de supuesta búsqueda de empleo y entonces lo castigaron cortándole de inmediato el bono de auxilio de 75 libras semanales para su subsistencia y adquisición de insulina. La autopsia del excombatiente reveló que al momento de morir, su aparato digestivo estaba absolutamente vacío, es decir, llevaba varios días sin tener absolutamente nada que comer. Pero la causa directa de la muerte fue el shock por falta de insulina. Oiga, para la opinión pública británica, contemplar ese abandono y la extrema miseria de un hombre que había combatido en el ejército británico resultó como una verdadera convocatoria a las protestas que reunieron a miles de manifestantes en Gales en rechazo de la cumbre de la OTAN y sobre todo oponiéndose a que la OTAN disponga de armamento nuclear. Según la periodista Merritt Maguire, en estos momentos hay un registro de más de 50 millones de personas integradas a través de las redes sociales y Twitter que están procurando crear un gran canal informativo mundial que revele lo que la prensa corporativa esconde y que denuncie las falsedades y mentiras periodísticas que se divulgan para provocar miedo en la gente ignorante y estimular el ánimo de apoyo a la guerra. Por ejemplo, Merritt Maguire señala que la propia Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, la OSCE, la OSCE, señaló que, por ejemplo, los reportes de la OTAN con supuestas fotos satelitales para inculpar a Rusia de envío de tropas a Ucrania no son más que evidencia falsificada. Eso es opinión denunciada por la OSCE, por la propia Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. Por su parte, en Estados Unidos, uno de los columnistas del periódico militar Excombatientes Hoy, James W. Dean, señaló esta semana que se está gestando una dramática revuelta de la base social estadounidense con gran participación de veteranos de guerra por la política demencial a la que ha llegado el gobierno de Washington en una locura belicista que básicamente está al servicio de las grandes empresas interesadas en el control global. Específicamente, Dean se refirió a la provocación y explotación de la crisis de Ucrania y a la abrumadora campaña de propaganda y falsedades contra Rusia. Según ese medio de prensa de los excombatientes, ya son muchos miles los que se han dado cuenta de lo que está ocurriendo y en cualquier momento comenzarán las expresiones de protesta en todos los niveles e incluyendo revueltas callejeras. Mientras tanto, en Gran Bretaña, la tensión por el referéndum sobre la independencia de Escocia el próximo jueves 18 de septiembre ha llegado a un límite casi neurótico. Las empresas y organizaciones afines al gobierno conservador de David Cameron siguen lanzando una estridente campaña del terror, anunciando que si Escocia se independiza, quedará desprovista de protección militar y caerá en una espiral de decadencia económica. Pero frente a eso, los independentistas aparecen ganando en la mayoría de los debates por radio y televisión. Las encuestas oscilan a favor del sí y del no a la independencia, en un dramático equilibrio en que ambas posturas ahora parecen igualadas, aunque durante la semana los independentistas alcanzaban una ventaja muy fuerte del orden del 8%. Sin embargo, los analistas de ambas posiciones del referéndum coinciden en un hecho impactante. Según ellos, el Reino Unido ya quedó desunido, incluso si ganara el no y se rechazara la independencia de Escocia. Según ellos, el debate independentista va lejos más allá de los nacionalismos locales. El poderoso movimiento independentista, sobre todo, responde a la voluntad de la gente, de derecha y de izquierda, de participar verdaderamente en las definiciones políticas del país. Desde la década de 1970 hasta ahora, los gobiernos se han burocratizado más y más en una institucionalidad que va dejando afuera a la gente común, que supuestamente, por ser ciudadanos, son los titulares verdaderos del poder político. En todo el debate que ha venido dándose, se han perfilado nuevos dirigentes y nuevos líderes de opinión, algunos muy jóvenes, que desafían a los figurones de la política partidista y que de hecho los están arrinconando. El martes pasado, en una reunión del gobierno para frenar el avance de los independentistas, uno de los asesores conservadores aventuró la idea de que el primer ministro David Cameron viajara a Escocia a hablar con la gente. Pero, según comenta el diario The Guardian, los demás participantes lo miraron con horror y le dijeron: ¡Hey, no! David Cameron es incluso más impopular que el Windows 8. Así pues, da la impresión de que está derrumbándose de puro hostigosa la abrumadora campaña de propaganda del terror lanzada por el aparato comunicacional de lo que se autodenomina Occidente. Aparentemente la gente está asumiendo que las promesas de prosperidad y recuperación de la crisis económica finalmente no son más que embolinamientos de políticos y banqueros. Fíjese que incluso la muerte del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, despertó reacciones populares que contrastan agriamente y burlonamente con los grandiosos homenajes que le rinden los políticos, los empresarios y la familia real, por supuesto. En el decir popular, Emilio Botín fue ante todo un usurero muy astuto e incluso, según el blog Política, hay quienes dudan de que haya muerto de un ataque al corazón, porque dudan que haya tenido corazón. Muchos de los más serios analistas concuerdan en que ya tras más de 30 años de internet y redes sociales, se ha generado un número muy grande de personas que concuerdan en la necesidad de cambiar no solo la economía y las relaciones del poder geopolítico. Como veíamos la semana pasada, lo que se debe cambiar es la civilización misma desde sus niveles más profundos. Y no se trata solo de cambios doctrinarios o planificados. Se trata más bien de cambios en la percepción de nosotros mismos como seres humanos capaces de experimentar anhelos y deseos vastos, legítimos y decisivos como verdaderos paisajes psíquicos. Y no esos paquetitos de cosas que se compran con dinero, sea mucho o poco dinero, cosas que pueden darnos ganas, pero no un deseo potente. En estos momentos están estallando nuevos combates en el sudeste de Ucrania. Y por supuesto, los ucranianos del este y los del oeste se echan la culpa mutuamente. El presidente Pyotr Poroshenko dice que confía en que se mantenga el alto al fuego y ha dado a entender que es posible, según él, resolver la crisis mediante el diálogo. Pero, sin importar lo que dice el presidente, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk sigue bramando que hay que renovar los combates y que la OTAN tiene que ir a ayudarlos contra los rusos. Pero fíjese usted un detalle muy interesante y un poco divertido también. Ocurre que en Crimea están las instalaciones de un importante astillero naval con abundantes talleres industriales que se encuentra paralizado desde que Crimea, por mayoría abrumadora, votó reunirse a Rusia. Pues bien, el propietario de ese astillero y toda la instalación industrial anexa es nada menos que el propio presidente de Ucrania, Pyotr Poroshenko. Y ahora el señor Poroshenko anunció que desea venderlo, fíjese. El problema es que con eso de las sanciones contra Rusia, en este momento no hay ningún inversionista estadounidense o europeo que pueda comprar. De ahí que las esperanzas de Poroshenko ahora se enfoquen con ojitos soñadores hacia posibles inversionistas árabes que no le hacen caso a las sanciones, o también a los chinos, y quizás se lo confiese aunque sea en voz bajita, quizás podría ser algún inversionista ruso o iraní. Como fuere, ese deseo de hacer negocio quizás ayude a mantener a raya las ferocidades del primer ministro Yatsenyuk y sus titiriteros de Washington y Bruselas. Y otro detallito adicional. Fíjese que un importante estudio de sociología histórica de las revoluciones, dado a conocer por la publicación de internet oped.com, señala que hay una coincidencia casi invariable de que los grandes procesos revolucionarios, esos que se desatan y se vuelven imparables, a través de más de 1.500 años estudiados, se producen, fíjese usted, cuando la propuesta revolucionaria, sea la que fuere, alcanza un apoyo del 3,5% de la base social del lugar geográfico afectado. Según aquella publicación, ya en Estados Unidos está aglutinándose un núcleo de opinión y percepción revolucionaria que ha superado con largueza aquel 3,5%. Es decir, según eso, en Estados Unidos, al igual que en Europa, hay una revolución que está pintoncita, casi madura, y quién sabe quién va a ser el que pueda cosecharla. Me gustaría hacer una proposición a los auditores que pudieran interesarse. Ocurre que en el caos de opiniones y presuntas noticias que circulan por internet, hay una gran cantidad de contenidos que son falsos, que son fraudulentos. De hecho, esta semana en España desenmascararon que el Partido Popular en el gobierno que encabeza Mariano Rajoy había subido a las redes sociales, fíjese que cerca de 60.000 mensajes de tuit falsos que aparecían como de apoyo al gobierno y a su política. Eran mensajes pagados que mandaban hacer y que se enviaban de cualquier parte del mundo. En realidad es extremadamente importante trazar una línea de sitios confiables, debidamente identificados y capaces de responder por los contenidos que suben a la red. Si usted hace contacto con un sitio web que le inspira confianza, sería valioso que me lo haga saber para verificarlo y luego comunicarlo a otros que se interesen en conocerlo. Así, todos podríamos trazar un derrotero de información y de opinión que no necesariamente tenga que compartir la opinión de uno, pero que sí nos hablará con verdad y con franqueza. Eso sería muy útil y quizás podría ser un buen vector de la energía necesaria para el buen cambio. Una buena herramienta. Hasta la próxima, amigos. Cuídense. Es necesario. Hay peligro. Bio Bio, la radio, presentó Lo bueno de la ruina, es que aclara muchísimas dudas. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.